Salgo para la calle con flow turro atrevido. Las turras se activan cuando suelto lo prohibido. Fotito para la historia, a ver qué pica para hacer lío. Rafa caso de perreo, pa' que andamos bendecidos. A ver, ya estamos en la esquina pa' prender. La jarra ajustada con Fernet. La mano arriba de toda la banda, quiero ver. Hacemos lo que queremos, ellos no saben qué hacer. No, hielo, suena. Las turras salieron a arrebatar. Fotito y él se quiere matar. Que anda fumando pa' que todo lo puede notar. Solitas en la parte de nadie, ya busca nada. Y estate atento, mami, dale teatro pa'l centro. Yo sabe que sí represento. Cuando yo te doy, siempre pedís adentro. Cuando tenga ganas, yo voy y te la atiendo. Y busca hangueo, girl, sufro un teoteo. Salen los fines pa' dar la perreo, reo. Ella es rockstar, mucho ego, teoteo. La calle es suya, cero fantasma, meo. Y busca hangueo, girl, sufro un teoteo. Salen los fines pa' dar la perreo, reo. Ella es rockstar, mucho ego, teoteo. La calle es suya, cero fantasma.